Tiene canción muy bacana con Laid Back desde los 80, 1982. Se llama Sunshine Reggae. Y en el número 17, Rockwell hace su aparición con su cuchillo, Knife. Esta es la FM, esta es la radio de los clásicos siempre. Sobre clásico número 17. clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 16.

Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. La temporada está cerca. Prepárate para el torneo de clásicos en español más esperado. Los artistas y las bandas vuelven a la acción. Ellos esperan tu voto. Ya viene. La Copa América de los Clásicos. Muy pronto. Una Copa América donde ustedes van a votar por su artista, por así decirlo, hispano favorito. Hispanoparlante, como decían por ahí en los ochentas. Usted simplemente va a votar y lo va a votar de una manera impresionante a través de nuestras redes sociales. Desde el 8 de junio, ahí tendremos los partidos. Cada partido tendrá varias redes sociales. Ustedes van a votar a través de las redes sociales. La red social que gane el artista será un gol para ese mismo artista. Así que anímense a votar en Twitter, en Instagram, en Facebook, en WhatsApp. Y por supuesto, cuando haya un empate en nuestra estupenda línea telefónica, Ani. Así es, Clásico, y le damos la bienvenida también a nuestro compañero Drixer Alfonso, que está conectado con nosotros desde su hogar. Hola, Drix, ¿cómo estás? Drixer, hola, Drix. ¿Cómo vas? Vamos a ver si lo tenemos por ahí de pronto. Drixer, ahí nos escuchas, de pronto, amigo. Ahora sí, sí, de pronto puede estar por aquí. Ay. Ay. Un poquitico, lo que pasa es que está saliendo muy pacífico, pero no importa, mi hermano. ¿Cómo vas? ¿Cómo me trata la vida? Claro, bien, afortunadamente, Drick. Drick, bien. Escuchar, Ani, regálame retorno otra vez, por favor, que estoy con audífonos. Espero... Bueno, hermano, vamos a ver si de pronto, porque lo que pasa es que no, está saliendo muy, muy, muy pasito, linda. Así es. No podemos parar, Drixer, nuestro conteo. Vamos después del break comercial con una canción muy, pero muy especial para que ustedes disfruten al máximo. Les hablamos del puesto número 10, se trata de Enter Sandman, después de comerciales, linda. En el número 11, Michael Cembelo se va a poner un poquito loquito, nos va a traer su Maniac. Claro que sí, viene también el puesto número 12 con Life Goes On. Y en el número 13, A Flock of Seagulls nos traen su canción I Run So Far Away. Aquí están los 20 superclásicos mientras volvemos con Don Drixer Gómez, que sale con un volumen muy bajito desde su casa. 12:35 en la FM. Superclásico número 13. Superclásicos, los 20. Superclásico número 12. Son 20. Los 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 11. You can cut La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. Atención, personas inescrupulosas, a través de llamadas telefónicas o mensajes de texto, se están haciendo pasar por directores de emisoras de RCN para engañar y estafar a oyentes, vendiéndoles la idea de que son ganadores de productos cosméticos, viajes, boletas y concursos e inclusive vehículos. El poder de convencimiento es tal que las víctimas son inducidas a realizar consignaciones de dinero en efectivo. RCN no realiza ni promueve este tipo de procedimientos con sus oyentes. Por favor, absténgase de hacer consignaciones y evite caer en el juego sucio de la distracción y la estafa. Por detrás se lleva la cosecha y hasta un poco más. Por el frente se lleva todas las miradas. Descubre la capacidad de carga de hasta 1.329 litros. Diseño renovado y tecnología OnStar con Wi-Fi integrado de la Chevrolet Colorado. Chevrolet Colorado. Aguanta como todas, pero es como ninguna. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Última hora, Servientrega. Seguimos habilitados para la prestación de servicios esenciales. Mayor información, www.servientrega.com. Línea vital 77200. Servientrega, centro de soluciones. Hay una tenebrosa fobia que está acechando al mundo. Muchos la llaman tosofobia y está en todas partes. No le tengas miedo a la tos, tos, tos y combátela con Bronquisol. Encuentra Bronquisol con su nueva fórmula en tu farmacia más cercana. Es un medicamento, no exceder su consumo. Si los síntomas persisten, consultar al médico. En prepago Tigo tienes el precio justo. Disfruta un giga más WhatsApp, Facebook y minutos ilimitados por solo 6,000 pesos durante 6 días en la mejor red móvil de Colombia en velocidad. Ve a un punto Tigo. Términos y condiciones en tigo.co. Análisis Ucla Q3 Q4 2020. Sujeto cobertura e intensidad de la señal. Gracias, don Pedro. ¿Ya probaste Bilac Avena y Bilac Leche Chocolatada? Atrévete y seguro te cambiarás. Busca en la tienda más cercana Bilac Avena y Bilac Leche Chocolatada, en bolsa desde 1,000 pesos y en cajita desde 1,500 pesos. Bilac, que te cuides, nos encanta. Precio sugerido al público. La FM. Oh, baby. Inmortal. Puedes. Claro que puedes. Porque esto que está pasando va a pasar. Y seguirás estudiando, trabajando, creando, ayudando a los demás, porque puedes. Y puedes porque haces parte de un país en donde el optimismo puede más que el miedo y la esperanza puede más que todo. Colombia, puedes todo. Un mensaje de Claro. Si tiene alguna queja, reclamo, sugerencia o comentario positivo de RCN en sus emisoras en Medellín, comuníquese con nosotros al 511-3030. Atención al oyente. En San Nicolás celebramos el mes de las madres con el corazón. Visita nuestras marcas y encuentra 1,000 opciones a precios increíbles para regalarle a mamá eso que tanto le gusta. Recuerda registrar tus facturas en nuestro centro de servicios o a través de factura web para que puedas participar de todos los sorteos que tenemos para ti. San Nicolás. Oíste, Camilo, ¿ya te diste cuenta de los cursos que están ofreciendo en esas cosas que a vos te gustan de videojuegos y computadores? Ah, sí, yo escuché por ahí que con eso aprendería a hacer aplicaciones. Y hasta podría conseguir un trabajo en una empresa grande. Ay, mijo, ¿y ya buscaste cómo inscribirte? Porque vos vas a estar pegado al computador todo el día si estás hecho. Hágale, busque ya. Ya estoy mirando en las redes de la alcaldía. Mamá, y hay hasta cursos de inglés. Se lo voy a mostrar a Juancho y a Doña Nora. Ay, ¿qué es esa dicha? Venga, miremos si yo también encuentro algo para estudiar. Potencia tus habilidades inscribiéndote en formacion.medellindigital.gov.co y prepárate para los empleos del futuro. Alcaldía de Medellín. Todos tenemos un punto exacto único para cada cosa, para la música, para las comidas, la diversión y el entretenimiento. El punto exacto para cada uno es diferente, pero coincidimos en que no hay nada más refrescante que una bebida con un toque cítrico. Prueba la nueva Postobón Aqua Frutos Cítricos. Encuéntrala en sus tamaños personal y familiar en tiendas y supermercados. Postobón Aqua Frutos Cítricos, el punto exacto de frescura. Si solo la mitad de la pantalla sigue siendo táctil, un nuevo celular es lo que buscas. En tu Éxito hasta 50% de descuento con tarjeta Éxito en referencias seleccionadas de celulares Samsung, Xiaomi, Motorola

Hola, soy Claudia Bahamón y desde que conocí Vilac Leche Chocolatada, la llevo a todos lados. A mi familia y a mí nos encanta su sabor. Cámbiate a Vilac Leche Chocolatada. Estoy segura que te encantará. Pide en la tienda más cercana, en bolsa desde 1,000 pesos y pajita desde 1,500 pesos. Vilac, que te cuides, nos encanta. Precio sugerido al público. La FM, 106.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Ya están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Superclásico número 10.